por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? 11 y 10 de la mañana comenzamos este Clinamen como todos los martes aquí en el espacio Dentro de la Mar en Coche, y hoy con el amigo Amador Fernández Sabater, aquí activista, ¿cómo decirlo? Editor, periodista, pensador, todo eso, desde España directamente en Buenos Aires, de visita por acá y con el placer de recibirte en la tribu también, Amador. Qué encantado de veros y de conoceros más allá de la voz. Saludo a don Diego y a Nati también en esta mañana, muy buenos días a ambos. ¿Cómo le va? Yo empapado. ¿Empapado de qué? Ah, empapado. ¿Te quedaste empapado el fin de semana? Sí, estuve practicando waterpolo. Ah, perfecto. Sí, no debió jugarse, no es lo que hay que decir en estos días. No debió jugarse, señores y señoras, no debió jugarse. Comenzamos esta conversación con Amador, que es un poco el anticipo también de lo que va a ocurrir el jueves a las 6 de la tarde aquí en La Tribu, abierto al público en el auditorio, en Lambaré 873, tomando algo, conversando con Amador, así que el jueves se pueden dar una vuelta por nuestra casa para seguir prolongando esta conversación que comienza un poco primero al aire, ¿no? Sí, bueno, por ahí teníamos la expectativa hace mucho ya de tener una conversación con Amador, que pues les, digamos, la idea es poder pensar juntos la cuestión de qué imágenes tenemos del cambio social, habida cuenta de que en Argentina del 2001 para acá hemos pasado por una cantidad de secuencias políticas y hemos tenido una serie de discusiones sobre qué, cómo nos imaginamos el cambio social, pero también en España en los últimos años, después del 15M, los llamados indignados, y la actual discusión en torno a Podemos y otras iniciativas que se están proponiendo, qué imágenes también del cambio social están discutiendo en Madrid. Y como Amador se ha dedicado el último tiempo a intentar compilar esas imágenes o a evaluarlas o a preguntarse qué imágenes van teniendo sentido en uno u otro formato, digamos, nosotros nos encontramos en México, un poco de casualidad, y en tierra zapatista nos preguntábamos qué había pasado con eso de cambiar el mundo sin tomar el poder. Es decir, qué imágenes del cambio hoy podían continuar esa discusión. Entonces no sé si no sería ya una primer pregunta para Amador, preguntarle en qué estado están sus elucubraciones sobre las posibilidades de un cambio que no hace eje totalmente en el Estado, sino que habilita otros movimientos. Pues digamos como que yo creo que nos hemos encontrado en el 15M, los amigos que participamos ahí juntos y pensamos juntos, como que tenemos un registro muy limitado de imágenes para pensar el cambio social, ¿no? Y que vienen un poco pues de toda la trayectoria, digamos, de cómo se han imaginado las revoluciones, ¿no? Que por un lado pues se imaginaban como una toma del poder del Estado para desde ahí cambiar la sociedad, el Estado como la sala de mandos donde está, donde puedes, digamos, decidir cómo va a ser la sociedad futura. Y luego hubo durante el siglo XX también otra idea importante del cambio social, que era la creación de una sociedad paralela, ¿no? En la contracultura americana, en los movimientos de los años 70, la fuga, el éxodo y la creación de una sociedad paralela. Y yo diría que en el 15M nos hemos encontrado con un límite, porque ninguna de estas dos ideas nos conviene o nos acaba de, digamos, de ser adecuada a las prácticas que se están dando. Entonces, un poco por eso empezar como una investigación que está muy en el comienzo, buscar en autores y en movimientos qué otras imágenes del cambio social pueden ayudarnos a enriquecer el repertorio imaginativo más allá, aunque contando con algo de la idea de toma del poder y de la sociedad paralela. Una vez que charlamos a través del Skype, contaste una imagen que a mí me quedó muy grabada, que era la discusión en torno a si rodear el Parlamento en una movilización posterior al 15M o darle la espalda al Parlamento, ¿no? En esta idea de si se trata entre ese límite entre el éxodo y la ocupación del Estado como una posibilidad también, ¿no? Y esa pregunta que se hacían las organizaciones es una imagen como muy potente de la dubitación del movimiento social viendo hacia dónde se da la nueva imagen de la revolución. No, yo lo que te quería preguntar es entre estas imágenes que vos nombrás, que son las que nos plantean muchos límites para pensar el cambio social, es decir, la idea de volver a, de tomar el Estado o de crear una sociedad paralela, están muy basadas en una idea de fin, como un fin al que llegamos en un momento, y por ahí todas nuestras ideas de cambio están muy basadas en una distinción entre medios y fines, es decir, unos fines nobles para los cuales nos valemos de los medios que tenemos, o también un futuro deseable para el cual sacrificamos el presente que vivimos. Y cómo, preguntarte eso, cómo se juega esa idea de medios y fines dentro de una de unas posibilidades de pensar nuevas imágenes de cambio. Claro, yo creo que ahí, digamos, en lo que se llama la realpolitik, digamos, que tendría más que ver con la primera idea de cambio, es decir, de creación de un partido político que de alguna manera militar o electoral tome el poder del Estado para desde ahí cambiar la sociedad, siempre ha habido como una escisión entre ética y política. Porque lo que se impone más bien es el cálculo, ¿no? El cálculo de cómo, el cálculo de las operaciones armadas o el cálculo de cómo conquistar la opinión pública para conquistar el poder político, ¿no? Entonces, ahí hay una, yo veo en esa manera de imaginar el cambio social, una escisión entre ética y política o entre formas de vida y fines, ¿no? Y esta investigación intentaría pensar cómo, al revés, cómo podría haber una política, digamos, que en sí misma fuera de alguna manera prefigurar a la sociedad que se quiere, ¿no? En el 15M, cuando discutíamos un poco de qué horizontes, qué era eso de la democracia real ya que se quería, había un amigo que dijo en una asamblea, la democracia que queremos ya nos la estamos dando, ¿no? Entonces digamos que ahí había no una escisión entre ética y política, entre medios y fines, sino una política en la cual ya estás prefigurando la sociedad que vienes y digamos en todo caso la estrategia es cómo intensificarla, cómo prolongarla, cómo potenciarla, cómo sostenerla, cómo contaminarla, pero un núcleo que ya está, algo que ya está, ¿no? Yo, digamos, siempre tiendo a preguntarme, me acordaba una mañana que estábamos conversando con Amador Sabater, pero también con otro amigo que hemos entrevistado varias veces en Clinamen, con Santiago López Petit. La conversación era más o menos así, ¿no? Creo que Amador sostenía que el 15M, la toma de la plaza, todo ese movimiento ya había cambiado algo en la realidad. No tal vez a nivel institucional, o digamos lo que sea, el núcleo duro de las estructuras de la sociedad, pero sí había cambiado algo fundamental, que es la sensibilidad, el modo de sentir, el modo de hablar, el modo de tratar, el modo de discutir. Y Santiago respondía algo que para mí se vuelve como pregunta Amador ahora, que para mí es bien interesante, es no puede haber un movimiento político sin objetivos. Como es un tipo de eficacia que Amador describió muy bien, que es la mutación de la sensibilidad, lo que permite que las cosas se vean de otra manera, ¿no? Y el otro aspecto son los objetivos. Entonces, a mí me parece que muchas veces desde la izquierda la idea es que la eficacia tiene que ver con ocupar lugares, sea por las buenas en elecciones o sea por las malas en insurrecciones. Pero la pregunta sería si es exactamente lo mismo cumplir objetivos que ocupar lugares. Sí, por ahí la pregunta que nos estamos haciendo no es si además de mutar sensiblemente no podemos cumplir objetivos, si podemos desligar la imagen de lo que significa cumplir un objetivo de la imagen de ocupar un lugar. ¿Qué conocemos, qué sabemos de cumplir objetivos sin hacerlos desde la ocupación del Estado? O sea, cuando hablamos un poco de los amigos sobre el 15M, vemos que más que cumplir objetivos, lo que es verdad que ha conseguido el 15M es producir efectos, pero que muchas veces ni siquiera te los planteas, ¿no? Entonces, digamos, la deslegitimación, pues como de toda la arquitectura política española que viene como del paso de la dictadura a la democracia, de lo que todo lo que se llama el régimen del 78, desde el rey hasta la constitución, pasando por los partidos políticos, pues el 15M ha producido un efecto deslegitimador muy fuerte. Al mismo tiempo, pues ha producido estos efectos de hacer visible lo que era invisible o hacer que sientas lo que antes no sentías. Por ejemplo, en el caso de los desahucios, ¿no? Que se están produciendo una cantidad de desahucios con la crisis enorme en España. Yo creo que soy una persona así más o menos informada que sigo la actualidad. Realmente hasta hace 3 años no sabía de la existencia de desahucios y de que tenían tal gravedad. Y sin embargo ahora con el 15M eso está en primer plano. Es decir, todos vemos lo que antes no veíamos. Todos sentimos como intolerable algo que antes no sentíamos y además se ha abierto la posibilidad de hacer algo contra ello, ¿no? Y muchos más efectos que ha conseguido el 15M, ¿no? En toda Europa hay una especie de canalización derechista del malestar, que es siempre lo que pasa en las crisis, ¿no? Con algún tipo de populismo que da un camino y un chivo expiatorio al malestar, y en España no está pasando. Entonces, digamos, efectos hay muchos, pero en lo que preguntaba Diego sobre la relación de los objetivos, ahí igual, digamos, no sé si hemos conseguido tanto, ¿no? Este amigo Santi López Petit lo que habla es cómo pensar la relación con los objetivos, pero de manera inmanente. Él dice, la estrategia de objetivos no postula como unos objetivos más allá de lo que hay ahora, ¿no? Sino, o que le demandas al otro que lo cumpla, ¿no? Una demanda al Estado para que haga tal cual cosa. Sino que serían objetivos que el propio movimiento se pone y que el propio movimiento consigue, sin demanda al otro, ¿no? Entonces, es una idea bonita, no sé si hemos llegado a desarrollarla mucho en la práctica, pero es una idea potente para salir de esta idea de la pura prefiguración o la demanda al otro para que cumpla reivindicaciones, ¿no? ¿Ese objetivo inmanente no tiene el riesgo de justificar todo el tiempo que se están haciendo las cosas bien? ¿Cómo sería? Que si el objetivo es inmanente, todo el tiempo estoy probando algo que no existe, con lo cual siempre puedo justificar el punto en el cual se encuentra mi movimiento, mi organización, porque el objetivo va con mi andar, digamos, ¿no? Él, por ejemplo, pues pensaba, uno de esos objetivos podría ser la, creo que era la renta básica o algo así, ¿no? No me acuerdo qué objetivos dijo Santi que podían ser interesantes para el 15M. Y de alguna manera tienen algo de esto que también piensa este Žižek, ¿no? De la demanda imposible, ¿no? Es decir, de un objetivo, pero que desarregla todo el mapa de posiciones, todas las posibilidades de lo que un Estado en condiciones de capitalismo puede dar. Y es verdad que ahora mismo en España cuestiones muy básicas, muy simples, del derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo y un salario digno, se han vuelto demandas imposibles. Es decir, como que el reformismo se ha vuelto revolucionario, algo así, ¿no? Sí. Entonces creo que Santi estaba pensando en objetivos que en sí mismos no se pueden cumplir sin una reconfiguración general del paisaje de cómo están organizadas las cosas, y que en sí mismos conllevan una especie de cuestionamiento de la lógica más general de la organización de las cosas, ¿no? Sí, por ahí me da la impresión de que esa situación que ustedes se pueden estar planteando en la coyuntura del sur de Europa, de España, en el caso de ustedes de Madrid, etcétera, también se podría traducir al debate latinoamericano o argentino del siguiente modo, digamos, ¿no? Si el pasaje de la fase de los movimientos de hace una década a la fase actual de los gobiernos progresistas, ¿no? Lo estamos viendo ahora con las elecciones en Brasil, la situación en Argentina, las elecciones en Bolivia. No hay necesidad de recuperar desde el nivel de la movilidad social de los movimientos una capacidad de tener, de plantear objetivos propios. Que no sea meramente la cuestión si se denuncia o si apoya y se defiende las políticas de los gobiernos progresistas, desde las izquierdas y desde los movimientos, que sería interesante también de nosotros empezar a pensar hasta qué punto hemos perdido un poco la gimnasia a la hora de retomar de manera práctica esta idea de unos objetivos propios, que después, por supuesto, tendrán sus articulaciones políticas diversas, pero que no dependen solo de esta división, de esta permanente evaluación sobre si los gobiernos progresistas hay que defenderlos o son una especie de mentira que hay que denunciar, digamos, ¿no? O sea, estaba pensando en aprovechar un poco toda esta discusión que vos traes de España también para refrescar una iniciativa de nuestra parte, ¿no? Yo diría que hay veces como que nos encerramos un poco como en dicotomías que luego la práctica está haciendo estallar todo el rato, ¿no? Entonces, a mí mismo me pasa muchas veces y uno de repente tiene que estar como un poco alerta a eso, de pensar en que o bien, digamos, son prácticas, prácticas de otra vida que tú potencias, o bien es la demanda al otro, o bien es... Y luego hay movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en España, una experiencia que defiende a toda esa cantidad de desalojados, creo que decís aquí, en vez de desahuciados, desalojados de sus casas por no pagar la hipoteca, por ya no tener trabajo en la crisis, que hacen como una especie de estrategia multinivel súper eficaz. Es decir, por un lado intentan frenar el hecho concreto del desalojo que se produce con respecto a una familia una mañana. Por otro lado, producen espacios de apoyo mutuo entre las familias de desalojados para que se reconozcan entre sí, se apoyen entre sí, buscar casa a esa familia que ha quedado desalojada. Al mismo tiempo, organizan toda una serie de negociaciones con los bancos, con los políticos, para, digamos, frenar ese desalojo a nivel administrativo. Recogen firmas para cambiar leyes. Entonces, en sí mismo es una especie de estrategia multinivel que crea ya esa sociedad en la que quieres vivir, que conflictúa con respecto a lo que hay y que incluso propone medidas de cambio dentro de lo existente bien interesantes, ¿no? Sí, vos en relación al 15 me planteas una idea de la política del cualquiera, de cualquiera, como una forma de deshabitar la idea del sujeto político trabajador. Y un poco estas figuras que estás nombrando abonan esa idea de que, bueno, el sujeto de la política puede ser cualquiera, la persona que no tiene trabajo y se queda en la calle, o la que están por desalojar, etcétera. ¿Cómo ves que esta idea de cualquiera frente a la idea tradicional tanto de los partidos como de derecha, como los partidos de izquierda, del trabajador como centro de la práctica política, ¿cómo ves que abre el universo de lo deseable y de lo posible en política esta idea del cualquiera como sujeto político? Y no solo, digamos, el partido político o el político, sino que lo que nos ha estallado delante de los ojos en el 15M es que la gente común se reapropia de la posibilidad de hacer política, incluso más allá de los militantes de partidos políticos extraparlamentarios o de los activistas de movimientos sociales, que son a su modo pequeños expertos también, ¿no? Es decir, que no se trataba solo de desprofesionalizar la política con respecto a los políticos de los grandes partidos, sino también con respecto a los militantes y a los activistas de movimientos sociales, que muchas veces también se constituyen como expertos que saben cómo hay que hacer las cosas, cómo se organizan las cosas con respecto a la gente que no sabe. Entonces, en realidad, digamos, ha sido como una experiencia muy inmediata de ver que de todo lo que estaba pasando en la calle estaba protagonizado, liderado, habitado, impulsado por gente que no tenía experiencia de politización previa. Entonces, de repente, lo que vimos ahí muy claro es que uno de los rasgos más impresionantes de todo lo que ha pasado en los últimos 3 años en España, desde las plazas hasta la plataforma Afectados por la Hipoteca, hasta otros 1000 movimientos, es que, digamos, la gente común, el cualquiera, se había reapropiado de la posibilidad de hacer política, de organizarse con otros, de hablar, de discutir sobre cómo quieres que sea la vida en común, etcétera, ¿no? Sí. No, quizás esas son las preguntas por ahí más interesantes y las que más cuesta generar una imagen, ¿no? De cómo queremos que sea esa vida, porque por supuesto está muy bien esa lucha por conservar una casa, las cuestiones básicas de la alimentación, de la educación, exigir mayor democracia, y sin embargo no deja de ser un movimiento defensivo también ese, ¿no? Y cuesta ver dónde se conforman las imágenes de aquello que se quiere, que no sea únicamente lo de la conserva, de lo digno para vivir y ya. Eso es una cuestión complejísima, la verdad. Yo veo que los movimientos que hay en España son post-utópicos, en el sentido de que realmente no plantean, no tienen imágenes de otra vida. Y si tú preguntas en las manifestaciones, lo hemos hecho alguna vez los amigos, bueno, ¿cómo sería la ciudad en la que quieres vivir? Pues es más o menos la misma que hay, pero sin coches o algo así, ¿no? Es decir, que no hay como en los 60 una capacidad de proyección, viviremos en ciudades no alrededor. No está ahí Italo Calvino ahí, digamos. Sí, no hay Italos Calvinos, realmente. Es como si, digamos, ahí se ha perdido esa capacidad como de proyectar otros futuros, bien porque se ve que incluso mantener una casa con una pareja, tener hijos, cosas como muy básicas, se han vuelto muy difíciles en el capitalismo por la imposibilidad de tener casa, la imposibilidad de tener dinero e incluso la dificultad de hacer un vínculo duradero. Dicho esto, que yo creo que es muy largo de explicar y que nos lleva así a otros lugares, pero también interesantes, bueno, igual el jueves, diré que en la plaza sí que yo creo que hubo como una experiencia de un buen vivir. Es decir, que era un lugar político, pero yo creo que era un lugar donde nos estábamos dando a nosotros mismos un cacho de la vida que queríamos vivir. Muchos lo sentimos en la experiencia del tiempo, es decir, que es lo que menos hay en la vida, ¿no? Nadie tiene tiempo, oye, quedamos, no tengo tiempo, tengo 1000 mails que responder, la falta de tiempo, ¿no? Y entonces de repente en la plaza estábamos durante 6 horas escuchando en una asamblea, ¿no? Y yo decía, pero no decíamos que no teníamos tiempo. No, como que te das cuenta de que el tiempo lo fabricas a base de prioridades y que puedes regalarte tiempo. Y la plaza fue como un regalo de tiempo que nos hicimos. Y yo diría que en esa cosa, en esa experiencia del tiempo, en esa experiencia de también hacer algo con otros, había como otra definición de lo que puede ser una vida buena. Igual nadie ha teorizado esto, es una experiencia que quedó ahí y tampoco hemos vuelto sobre ella, pero como una vida buena podría pasar por una abundancia de tiempo disponible y por una cantidad de relaciones que de repente todos teníamos, en vez de por las nociones pues de consumo, de poder, de dinero que tenemos asociados. Pero son imágenes muy latentes que no hemos, les hemos dado forma teórica ni nada, pero yo sí que creo que en las plazas hicimos experiencia de una vida mejor. Escuchábamos al Rally Barrio Nuevo con Luna de Albigasta. En un rato nada más el Rally se sube al balcón de la tribu y comparte canciones hacia la calle en este formato que hemos denominado en la tribu como serenata invertida. Y qué combo impensado e interesante, Rally empezando a subir al balcón y aquí dentro del estudio con Amador Fernández Sabater, amigo español, aquí charlando sobre las imágenes del cambio social y anticipando lo que va a ocurrir el jueves a las 6 de la tarde en el auditorio bar de la tribu, todos más que invitados e invitadas a compartir ese rato de conversación radiofónica con con él y vernos cara a cara en nuestra casa en Lambaré 873. Bueno, entonces aprovechando la presencia de Amador y exprimiéndolo todo lo que podemos, lo que se deje, la pregunta yo quería hacerte, Amador, es cómo se está discutiendo, algo hemos conversado acá en Crinamen, cómo se está discutiendo la dimensión más estratégico-política hoy en día en España. Todos estamos más o menos al tanto de la iniciativa del Grupo Podemos, las elecciones parlamentarias europeas, la sorpresa que fue la erupción del movimiento. Pero también sabemos, hay algunos amigos que nos cuentan que hay un Ganemos Madrid, un Ganemos Barcelona. Se nos confunde a veces Podemos, Ganemos, ese uso de los verbos. Si nos pudieses contar cómo se están discutiendo las imágenes de cambio ya frente a las elecciones, cómo las distintas razonamientos que están habiendo entre los compañeros. Pues digamos, como estos movimientos de los que hemos hablado antes, de las plazas, de la plataforma afectados por la hipoteca, pues han sido muy intensos durante 3 años, pero han chocado contra un muro, pues el muro del gobierno, del bipartidismo, del sistema de partidos, y realmente no hemos conseguido ni echarlo bajo ni agrietarlo fuerte, ¿no? Es decir, las medidas, digamos, de privatización, de recorte, de desalojo, de empobrecimiento general de la sociedad, pues siguen en marcha. Entonces, bueno, pues eso, hubo un momento de impasse, de frustración, de pensar, bueno, algo más tenemos que hacer. Si no nos escuchan, si hay un parlamento completamente cerrado a la calle, completamente blindado a la calle, al margen de la calle, construyamos una especie de caballo de Troya para entrar en el parlamento y cambiar algo ahí dentro, ¿no? Lograr modificar todas esas tendencias gordas, digamos, de la política que está devastando tanto en Europa y en España, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo una discusión muy fuerte, cómo hacerlo, qué tipo de partido podría ser, cómo tendría que organizarse, y la propuesta más exitosa ha sido esta de Podemos, que habéis oído hablar, en torno al carisma mediático de un joven profesor de izquierdas que se llama Pablo Iglesias, que se construyó pues todo una personalidad mediática en las tertulias de la televisión, que bueno, como aquí he visto también en Argentina, pues son todo un género en España. Entonces él de alguna manera llevó a la televisión lo que se estaba diciendo en la calle, ¿no? Lo que decía uno con su familia, con sus amigos, en la calle cuando te manifestabas, es decir, lo que era un poco un sentido común en la calle. Oye, ¿qué está pasando? Esta crisis es una estafa, no nos representan, lo llaman democracia y no lo es. No aparecía en la televisión. Y Pablo se trabajó el hecho de que él fuera quien llevaba a la calle esas opiniones, ¿no? Y enfrentaba con los políticos de derechas, con los de la izquierda, entre comillas, etcétera, ¿no? Entonces empezó como a acumular una cantidad de apoyo, de confianza, de capital simbólico, no sé cómo llamarlo, que hizo que cuando se decidió, digamos, a lanzar la idea de un partido político, pues generara eso como un imán, una energía tremenda, ¿no? Entonces, bueno, la idea de Podemos es intentar ser la traducción electoral de toda esa indignación, de todo ese malestar, de toda esa esperanza de cambio, todo ese deseo de cambio, consiguiendo, bueno, pues entrar en las elecciones, traduciendo, digamos, en votos todo lo que ha pasado en la calle, si es que eso se puede dar, y desalojar al bipartidismo, digamos, a los gobiernos que están implementando todas esas medidas tan terribles en el Parlamento, ¿no? Las elecciones europeas le han dado unos resultados muy buenos, al mismo tiempo han dado unos resultados malísimos a los dos partidos de gobierno. Entonces realmente se abre la posibilidad de que algo cambie ese nivel. Por otro lado, hay una experiencia de otro tipo, más vinculada a movimientos sociales, aunque también ahora están entrando partidos. Me es difícil de... Tampoco yo creéis que tengo todo el mapa en la cabeza o que sé todo lo que pasa, pero es intentar crear plataformas de movimientos sociales, ciudadanos y partidos políticos que se ponen al servicio de esa voluntad de cambio. Y eso se llama Ganemos y tiene una escala puramente municipal de juego. Es decir, Podemos se presentaría en las elecciones autonómicas, que son aquí como las regionales, y en las nacionales, que serán el año que viene, y Ganemos, que de alguna manera expresa la misma ola de fondo, se espuma de la misma ola de fondo, lo haría en las municipales. Y esa es un poco las dos opciones electorales que hay, ¿no? ¿Y cómo ves esa traducción de lo que se dice en la calle al lenguaje mediático y de partido político? ¿Qué se pierde, qué se gana en esa traducción? Pues Yo diría que, bueno, lo que igual estamos perdiendo un poco es la capacidad como, bueno, perdiendo provisionalmente o... Pero que hubo un momento muy interesante realmente en el que había muchos puntos de la sociedad politizados. Es decir, que después de salir de las plazas, donde nos juntamos todos, nos apiñamos todos, el 15M, el espíritu del 15M, la forma de hacer política del 15M, se extiende por toda la sociedad, en esta plataforma Afectados por la Hipoteca, unos movimientos que se llaman Las Mareas, que defienden los servicios públicos, y de alguna manera, de repente, como que se difundió por toda la sociedad la política, ¿no? Estaba en los hospitales, estaba en las escuelas, estaba en las calles, estaba en las plazas. Entonces, mi idea es que el neoliberalismo es algo como que no está en un lugar, ni está fuera de nosotros, ni viene solo de un punto, como de arriba abajo, como si fuera un grifo, ¿no? Sino que se entra por todas las rendijas y los poros de la sociedad, y nosotros mismos también lo reproducimos en las mil decisiones que tomamos en un día sobre dónde compramos, dónde tenemos nuestro dinero, a qué escuela llevamos a nuestros hijos. Nosotros, hay una amiga que dice, el neoliberalismo es una coproducción, ¿no? Y nosotros todos jugamos parte en esa coproducción. Entonces, lo bueno que tuvo ese momento de difusión de la política es que podíamos atacar en todas esas rendijas y poros por las que se cuela el neoliberalismo y que somos nosotros mismos, pues ahí había como elementos de respuesta. Entonces, igual lo que se puede perder un poco, el riesgo que podemos correr es que de nuevo se concentre la política en un punto considerado como el punto principal y fundamental del cambio, que vuelve a ser el poder político. Y yo diría que eso es un riesgo, ¿no? Porque si entendemos que el neoliberalismo es esto que entra por todas las rendijas y los poros y nos vamos como a tapar el grifo, pues taparemos el grifo, pero se nos está volviendo a colar por las rendijas y los poros y poco puedes hacer con solo cerrando el grifo, ¿no? O dejando que no salga tanta agua del grifo, ¿no? Sí, en ese sentido, uno de los problemas que vos planteabas en algunos textos que nos pasaste es el de plantear que el problema que tenemos es que nos gobiernan mal, que nuestra clase gobernante no es lo suficientemente buena o no respeta lo suficiente lo que nosotros pensamos y lo que creemos. Es decir, como desentendernos de este hecho de que el neoliberalismo es eso que hacemos todos los días en nuestras prácticas cotidianas, y entender que es como si el neoliberalismo fuera una política de Estado. Entonces, si viene un gobierno de una que no venga de la clase política o de la élite gobernante, entonces tomaría unas decisiones distintas, haría una sociedad distinta. ¿Qué pensás en relación a este riesgo? Yo diría que por lo que he estado aquí en Argentina y las conversaciones con los amigos, habría como dos puntos de diferencia de lo que pasa en España, igual lo que puede estar o intuyo, imagino, o deliro que está pasando en Argentina. Igual solo es una cuestión de reloj, es decir, que en unos años pues vamos a avanzar hacia ahí o así, pero me parece que ahora mismo nadie en España diría que el momento fundamental del cambio que está habiendo es Podemos. Incluso los líderes de Podemos te dirían, somos un hijo del 15M, somos un eco del 15M. Me parece que en Argentina como que de alguna manera oigo hablar de que el momento del cambio es 2003 y ya no 2001. Entonces ahí ya hay un... En el calendario también se juega algo, ¿no? Y por otro lado, me parece también que el kirchnerismo aquí representa todavía una cultura de más política tradicional de la verticalidad y de la representación. Una buena representación, una buena soberanía nacional. En Podemos no hablan de reponer, ni siquiera en Podemos, digamos que es un poco lo más convencional de lo que está surgiendo, hablan de reponer una buena representación, que gobiernen los buenos, sino intentar pensar la representación desde el no nos representan, como podría haber sido aquí pensar quién queda después de que se han ido todos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que se han ido todos. Entonces, eso es un desafío de imaginación y de prácticas, inventar qué puede ser, digamos, la representación, una representación desde la no representación. Entonces, ahí vería como dos cambios con respecto a Argentina. No sé si qué pensáis, si esto lo veis así o... No, está bueno ver que Pablo Iglesias no es Néstor Kirchner en ese paralelo que se nos puede armar rápidamente, pero le abro la pregunta a Diego, que ya me levanta las cejas, por supuesto, porque cuando empezamos a hablar un poco de Pablo Iglesias como fenómeno y Podemos, vos me dijiste la CLO directamente, y está bueno ver qué puede haber de esa idea de lo nacional y popular en las expresiones que lleva adelante Podemos, ¿no? Sí, la primera vez que lo vi a Pablo Iglesias en la televisión pensé que era la CLO. Después me di cuenta que no, que era mucho más joven. No, digamos, la CLO en el sentido de que los compañeros de España nos empezaban a contar que la CLO se convertía en una suerte de referente discursivo de algunas discusiones, ¿no? La cuestión de cómo se usa la cuestión de la hegemonía, de lo discursivo. Entonces, por ahí una pregunta que yo también le quería hacer a Amador es, tomando en cuenta estas diferencias que son muy interesantes, ¿no? Las que dice Amador. Amador dice, es un problema de tiempo, ¿no? En el tiempo tú se va a aparecer. Quizás. Tal vez no. Pero la pregunta es, viene por el lado de la CLO y viene por el lado de cómo opera el prestigio o la imagen de la realidad latinoamericana en el en este tipo de elaboraciones. Es decir, ¿cómo están viviendo Podemos, ganemos, pero en general, en la gente que viene enseguida de cambio, sí, qué papel están cumpliendo las imágenes que llegan de América Latina? Sí. ¿No? Y la CLO, yo creo que es un gran organizador de esas imágenes, en ese sentido el nombre de la CLO. Menos el problema de las categorías, sino es un problema de las imágenes. O sea, por un lado, bueno, hay un fenómeno que puede ser interesante de pensar y es como que estamos mirando a otros sitios buscando imágenes, ¿no? Que en Europa ha sido como muy ombliguista. Bueno, nosotros lo hemos inventado todo esto, la filosofía y la revolución y todo, y no tenemos por qué mirar a otros sitios, al revés, que nos miren ellos. Y ahora se ha producido como un cambio en las coordenadas de las referencias. Durante mucho tiempo se ha mirado desde luego a América Latina, al zapatismo, a lo que pasaba aquí en Argentina, a los movimientos en Bolivia. Se ha mirado mucho al norte de África, que desde España solo se miraba con miedo, ¿no? El peligro árabe, y de repente pues surge la primavera árabe que se imita en Europa, y ahora también se mira a América Latina, a los gobiernos, antes se miraba un poco a lo que pasaba abajo y ahora se mira más a lo que pasaba arriba. Y yo diría que sí, que para, por lo menos para el grupo promotor de Podemos, porque no hay que confundir Podemos con su pequeño grupo de líderes, ¿no? Es una cosa mucho más compleja, como un Frankenstein con un montón de trozos de política distintas, ¿no? Una política más maquiavélica, una política más de la calle, gente más del 15M, es como un Frankenstein tejido de cosas distintas y no se puede tomar como la parte por el todo, pero sí que diría que para el grupo promotor la referencia a los gobiernos en Latinoamérica es muy importante en muchos sentidos, pero igual recojo uno que es, han sido capaces de cristalizar lo que es una transformación cultural. Es decir, lo que sería como 2001, los movimientos en Bolivia, digamos, produjeron la transformación cultural que decíamos antes, en la cual ves cosas que antes no veías, sientes cosas que antes no sentías, te sientes capaz de cosas que antes te sentías impotente, ¿no? Se ha producido todo un cambio cultural, incluso en la percepción, los desahucios, etcétera, pero hay que concretarlo, cristalizarlo en leyes, por ejemplo el tema de los desalojos, frenar los desalojos, que no haya más desalojos. No basta simplemente con redefinir la realidad. La transformación cultural redefine la realidad, ¿no? Lo que antes no ves, lo ves, lo que antes no sientes, lo sientes. ¿Sabes? Transformación cultural redefine la realidad, pero no cambia la realidad exactamente. Eso, pues se piensa, hay que hacerlo con leyes, por ejemplo, frenar los desahucios por ley, ¿no? No simplemente actuar contra ellos o percibirlos como negativos o verlo como intolerables, sino que no los haya. Entonces se ve que en América Latina algo de esto se ha producido con los gobiernos progresistas, que han cristalizado la transformación cultural, han llevado a ley lo que era un cambio en las maneras de sentir y en las maneras de percibir. No, me interesa mucho de esta conversación con Amador y otras tantas que vamos teniendo, es la emergencia en el sur de Europa y en América Latina de un espacio de discursivo común que yo lo llamaría Frente Único contra el Neoliberalismo, ¿no? Para utilizar grandilocuentes fórmulas de la Tercera Internacional, ¿no? Es un frente contra el neoliberalismo. Pero ese frente contra el neoliberalismo tiene posiciones distintas. No es lo mismo discursos así llamados populistas, no es lo mismo los momentos más autonomistas, hay momentos muy diferentes. Me parece interesante que ese frente común contra el neoliberalismo todavía tiene pendiente un diagnóstico de qué cosa es el neoliberalismo y cómo se lo derrota. En ese sentido hay una dimensión experimental, movimientos en la calle, movimientos institucionales, todos estamos probando. Y me parece importante intentar que esta pluralidad de discusiones y de sujetos que aparecen dentro de ese frente primero se reconozcan así, se reconozcan como compañeros de un frente y no solamente como guerras intestinas que no tienen capacidad de discutir y que solo denigran en las otras posiciones, y también evitar que estos frentes contra el neoliberalismo sean cooptados tanto por un izquierdismo abstracto y radical como por sectores de la burguesía que lo que quieren es construir de esto un reformismo liviano. me parece que este frente común lo tenemos que potenciar, potenciando nuestras propias posiciones en ese frente, pero ese frente también es importante volverlo visible. No es nacional, es regional, es hay un diálogo entre el sur de Europa y sur de América. Me parece muy interesante esto que está armando. Ojo, cuando se agarra este último minuto de Diego Stulwart, todo junto uno va recopilando eso y se va armando como una extraña enciclopedia que en algún momento vamos a lograr traducir y editar. Amador, muchas gracias por esta visita y la seguimos el jueves, ¿no? Eso, fenomenal. Jueves 6 de la tarde, Lambaré 873, en el bar de la tribu, seguimos charlando con Amador Sabater. En un rato el Rally Barrio Nuevo se sube al balcón de la tribu para una serenata invertida.